Yo no sé qué va a pasar con el tema del efecto de los celulares. A mí me parece que es un tema que habría que analizar, porque muy poca gente usó los celulares durante todo este tiempo. ¿Cuántos habrán? ¿Habrá 15 años de celulares? ¿20 años de celulares? Ponele de 1995, ponele más o menos así, serán unos 18 años de celulares, 20 años de celulares. Y un montón de gente tiene hace 20 años un celular colgando cerca de la cintura, cerca del pantaloncito y todo eso. Y eso es radiación, radiación, radiación. Para mí, Esther, y tal, te revienta los huevos como bien... Bien, ah, haciendo bien, los gestos, Paloma. Sí, exactamente. Te sale un espermatozoide cuadrado, con cabeza cuadrada, que tratan de entrar en un útero y el útero le dice, no, salí, sos radioactivo. Como como los de Pac-Man. Exacto. Sí, o el test de inteligencia que tenés que meter el redondo en el redondo, pero encontrás un óvulo cuadrado y te sale alto a lavarropas. Bueno. ¿Cómo? Claro, como que, viste que, no me desvalorices con un bueno tan... No, no, yo te pregunté un cómo nomás para darte una segunda chance de que desarrolles. Sí, a vos no te estaba cuestionando, Federico Simonetti. Mil disculpas. Era alguien más que empezó a hacer... Fui yo. Y nos vamos presentando. Tenés razón. Ay, mirá quién hablaba, Vanessa Straucho. Hola. ¿Cómo estás, Pablo Massi? Hola, ¿cómo le va? Nos presentamos informales, hablando de espermatozoides. Todos fuimos espermatozoides en algún momento. Ganadores. De la carrera. Que ganamos la carrera, exactamente. Somos winners desde el comienzo. Vamos a cantar todos. We are the champion, my friend. Chon, chon. So we keep on. Bueno, si nadie me va a seguir salvo Vanessa. Son pavos. Se pone tímido. ¿Qué clase de antropólogo sos que sos tímido? Un día vamos a hacer el karaoke, ¿no? Obvio. Un karaoke. ¿No querés un karaoke? Sí. Vamos a hacer un karaoke. ¿Por qué no usas los auriculares? Porque se escuchan todas esas frases que murmurás y crees que no se escuchan, salen todas al aire. Digo para que se oigan. La gente puede pedir un tema si hacemos un karaoke. Pero hágase, hombre, use auriculares. ¿Qué? Usted sirve para saber la voz, a ver si le emboca el micrófono, un montón de cosas. Voy a probar. Buah. Esos son mejores, porque esos tienen la tirita. Hay unos que no tienen la tirita esa y parece que... mire. Ahí va, ¿eh? ¿No le resulta cómodo? Oh, me encanta. Yeah. Bueno, ¿cómo estás? ¿Se escucha su voz? No le gusta escucharse su voz. Es como la parte coqueta de nuestro antropólogo. Los escucho... Una voz muy buena tiene. Los escucho muy fuerte ustedes con el auricular. Se puede regular, ¿eh? Se puede regular, ¿sabes? Hay una cosa nueva que se llama... Sí. Este volumen. Es el suyo, sí, mire, ahí va, ¿eh? Perfecto, ahí va. Bueno. Como la del agua, pero en el sonido. Sí. Eso, ¿todo bien? Qué bueno que trajiste maní. Sí, traje maní. Bien. Yeah. Si lo usamos, traje maní crudo. Maní crudo. Es el mejor tipo de maní que puede haber. Nos tenemos que poner de acuerdo con la sopa de maní. De para eso, mañana para eso o no. Si quieren. Sí. ¿Con eso alcanza para hacer sopa o no? Muchísimo. ¿En serio? Para eso lo traje. Ah, tampoco. Si tampoco. Estamos a... Yo lo haría fuera del aire. Me parece una. Muy poco profesional. No, pero bueno, la gente. Porque está buenísimo mostrar. Cuando uno ya se cree una estrella, cuenta su backstage. Sí, claro. Y entonces dice, seguro que a la gente le interesa mucho. Darío Góngora también está invitado, el antropólogo Pablo Massi propuso una sopa de maní, sopa de maní, hacer como un agape general, dice que sí, nuestro antropólogo. Gracias. Hablando de todo un poco, ¿cómo viene esto? 73, San Antonio, Miami 75. Pero no jugaron el otro día. No, bueno, este es el último partido de la serie, le cuento, son 7 partidos. Mira. ¿Qué pasó? El tatuado con... Este mezcla... Tatuajes con cresta mezcla, ya no se puede mezclar todo, ¿no? No tiene nada que ver. No. Le doy un 2. Tatuaje de cuello. Ay, no hizo ruido. Tatuaje de cuello me parece medio fuerte. ¿Usted qué es? Ay, me encanta. ¿La mujer de un tatuador? ¿Sí, le gusta? Me parece muy sexy. ¿Todo cuello tatuado? No sé si todo. No todo, porque a él le queda mal. Porque le hace un efecto con la cresta de como lagartija. Pero es demasiado. Pero si no, una cosa en el cuello está bien. Sí. ¿A usted le gustan los tatuajes, Massi? Me gustan, pero no me gusta usarlos. ¿No le gusta usarlos? No, a mí tampoco. Yo me recontra tatuaría, pero no sé por qué nunca me tatué. Yo estoy esperando que vuelva el marido de Vanessa Strauch. ¿De veras? Sí. ¿Sí? ¿Se va a hacer un tatuaje? Sí. ¿De qué? De un signo on en esta zona de mi mano, que ahora tengo escritos chistes. Ah, mira. ¿Y cómo vas a hacer después? Me escribo alrededor. ¿Cómo? Y ya está, me escribo alrededor. Muy bien, muy bien pronunciado. Es un interruptor en on, que significa que estás encendido, que estás encendido. Que esté encendido, como se llama en unipersonal de sí. Puli. Ale Quiroga, mire, acaba de limpiar un poco la mesa. ¿Bien, Ale Quiroga? ¿Bien? ¿Sí? Bueno. Bien, sí, todo bien. ¿Cómo están todas las personas que nos están escuchando allá en sus casas? y probablemente bien, supongo. Oh, pero que no digan, hola personas, vamos a poner energía de que es el último día que laburamos de la semana. Sí, claro, nosotros, porque la gente no la, la gente no, las personas no laburaron hoy. Ah, no. Las personas normales, claro. No, no, no, no, no, no, es increíble eso. Yo salí y fue como, no. Sí. Increíble. ¿Qué habrán hecho, no? Ni las personas, ni los chinos fueron a... No, los chinos de mi barrio abrieron todo. Ah, eso me sorprendió. La china del lavadero de la vuelta de casa estaba cerrado. ¿Viste? Yo salí muy confiado diciendo, la china no conoce de vacaciones ni feriados, y pumba, estaba cerrado. Habrá fallecido algún... Ya no se fabrican como antes, dije. y nada, me tuve que volver con la ropa sucia. Me pasa algo raro con la ropa sucia. ¿Pero que la... lleva al lavadero? No, se me rompió el lavarropas. Y entonces empecé a llevar al lavadero después de un tiempo, porque antes llevaba al lavadero, después compré lavarropas y ahora volví al lavadero porque se me rompió el lavarropas. Y lavan con agua caliente que me achica la ropa. No, claro. Y encima estoy echando un poco de panza últimamente. Entonces estoy mezclando las dos cosas, la de comida con lavarropas que me achica la ropa y... estoy haciendo un efecto matambre con mi ropa. Sí. Lentamente. Pero por favor. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, andan bien, estuvo bien su día. Tuvimos una función conjunta con Vanessa Strauss. Es verdad. Muy divertida. Hace tanto que no la veía Vanessa actuar. Qué lindo momento. En el elenco inestable, todos los jueves pueden venir a ver, ¿no? Inestable era la gente, pero era el público. Era un público inestable. El público, ¿sí? ¿Por qué? Porque se reía de... Se reía, yo le saqué la ficha, mucho antes que el resto. Público muy intelectual. Muy interesante, que se permitía reírse solo de chistes muy sofisticados. Claro, conmigo nada. No, usted tiene cosas muy buenas. Tiene cosas muy buenas, muy pero muy buenas. ¿Qué? Sí, sí, sí, claro que sí. Yo la pasé bien. Ajá, y... Bueno, fue invitado Fede Simonetti, un éxito. Un éxito, sí, sí, un éxito. Y el jueves que viene va a estar el señor Félix Bonaventura. ¿Otra vez? Sí. ¿Otra vez? Fui una vez hace un año más o menos. No, fue hace un mes. No. Bueno. Ah, inestable no. Ah, bueno, menos mal. Ah... ¿Usted, Maxi, cómo estuvo? ¿Estuvo trabajando en su guarida de San Telmo? Estuve, sí, trabajando ahí y... Maxi tiene se compró una casa hace muchos años, dos. Dos. Sí, todavía está trabajando. Se compró una casa, con una inversión que tenía ahora, se compró una casa en un lugar en San Telmo que es muy lindo, que es como un patio, edificio de esos que tienen entradas por dos calles distintas, que tienen como un patio en el medio. Sí. Lleno de árboles, lleno de flores y qué sé como yo, qué sé cuándo. Juan, ¿dónde queda? ¿En México? Sí. ¿México y Venezuela? México y... Chacabuco. Es ahí donde vive mi amigo Juan, seguro. Muy que tiene una entrada por un lado y una entrada sí, por el carruaje. Una por Chacabuco, exacto. ¿Vive ahí? Sí. Estoy trabajando ahí. Está trabajando para vivir. Muy lindo lugar. Muy lindo lugar, ¿eh? Él es muy... Ahí donde lo ve mucho antropólogo, seguro que usa solo el cerebro, no, usa sus manitos. Usa sus manos, construye cosas, prende fuegos. Ay, qué interesante. Se nota, se lo ve. Sí, se lo ve, se lo ve. Después te presento Juan, de Nacional. ¿De Nacional de Montevideo? No, de un restaurante. Ah, del Nacional, bueno, y yo no hice mucho más, si quieren. ¿Qué hiciste? No hice muy con mi familia, con mi hermana, que mi hermana vino a Estados Unidos, aprovecho para... ¿Te trajo algo? Siempre me trae, no me estoy acordando. Me trajo cosas de cocina, porque siempre me trae ropa. Ay, entre nosotros es un paréntesis, pero es muy conservadora mi hermana, muy clásica con la ropa, y siempre, toda la vida, siempre me alimentó la ropa. Pero en un momento me aburrió, ya le dije, che, no me traiga más ropa. Claro, muy personal. Sí, me trae ponerle un buzo Gap liso, de un color. Ponete un poco de energía, ¿no? Sí. Y ahora me trajo cosas de cocina, estuvo muy bien, me trajo una espumadera, unas cosas de madera francesas, no sé qué, sí, está muy bien. Eso para cuando invitas vinito. Se me va, lo vamos a usar ahora para tu pareja, suena mierda todo. Suena despectivo, le invitas minita, suena despectivo. Ahora que invitas minita. Meneta. Te caes más chabona. Sí, sí. Y después nada, me fui a ver la casa de un amigo, a la tarde, en bici, volví en bici, anduve mucho en bici. ¿Ustedes cómo estuvieron? Yo estuve re bien. No se nota. Mira, o sea, es que me resbala. Me gusta que amagues así como... No, estuve como ordenando una habitación todo un día y viste cuando esas cosas que decís, y ahora no quiero hacer nada, y después fui y di clases y... Después vi un show que cerraba un goma atómico y después comí una pizza y después vine para acá. ¿Viste un show que cerraba un goma atómico? Sí. ¿De qué estás hablando? En Palermo. ¿No será en Funes y la Maga? Sí, puede ser, no sé. ¡No era un goma! ¡No era un goma! ¿Cómo pasa? Él era él. Ay, era Federico Simonetti, la sí. persona que tengo adelante. ¡Qué vergüenza! Sí. Me muero de la pena y la vergüenza. Bueno, terminó tu parte. Vanessa, ¿cómo, ¿cómo estuvo? No, no bien? Estuve... ¿Quiere decir algo más? Ah, sí, pero ya acabó su tiempo haciéndose gracioso. Claro. ¿Viste lo que le pasa a los que se hacen los graciosos? No. Hay que ser gracioso, no hacerse. Sí. Bueno, ¿quedé algo más día... para decir? No, a ver, a ver. No, me olvidé. Ahora no sabe. No, me olvidé, déjame... Viste, tiene acnesia, que es mezcla de granos con olvidar las tengo, cosas. Tengo una piel muy tersa. Sí. Es verdad eso, Todo tenés terso, es papito. Bueno. ¿Usted, Strauch, cómo está? Ah, muy bien, porque descansé un poco en estos días que estaba un poco cansada. Tuvo un cumple de 15 anoche. Sí. ¿Cómo fue su cumple de 15? Como el orto. Ella pasa música, es DJ. Ahí, claro, no fui de invitada a comer, a beber y a pasarla bien. Fui a ponerle música a esos muchachos que no saben nada, no tienen sensibilidad alguna. Chico de 15, ¿no? ¿Qué ganas? Ay, yo trabajé en un colegio que me hizo estar con muchos chicos de 15. A mí me gustan los adolescentes, ay, pero pasarles música, no. Son lo más salame del mundo, sí, los adolescentes. Son como sonsos, pero eso me da como ternura. Lo que pasa es que yo trabajé por él entre los 19 y los 22. Eras chico vos. Era relativamente chico, ya lo ves. Porque son muy salame, los pibes de 14 años que se creen muy piola. Bueno, él trabaja con adolescentes, el antropólogo. Se creen muy piola, si me parece re dulce. A mí me parece insoportable. Ya se van a dar cuenta que no lo son con la vida, déjalo. Yo hice toda una... toda una teoría respecto al tamaño de la mochila y el año en el que están los chicos. Vieron que en primer año la mochila es enorme, en segundo año es grande pero un poquito más chico, tercero más o menos y ya después quinto, ya ni una carpeta en papel, ¿viste? Pero el pibe mochilota y además es como el gobierno de la testosterona, ¿no? Son gente fregándose, bro. Ayer apretaban, ay, anoche, chapaban. Ay, qué amor, y apretaban y nada, solo se apoyaban los labios y hacían así con la cara y se abrazaban un poco así como duritos, eran un amor, un lado todo largo, estaban apretando. El pibe, yo lo sé, cuando llega a su casa... Sí, un dolor... Unos nervios. Usted le induye los muros. A los hombres de esta les ha sucedido el famoso dolor testicular, dolor testicular por apretar. Por apretar y apretar y no, mucho tiempo. No me acuerdo. ¿No te acordás? No, yo sí. No, sí, ¿no? Oh, yo también me acuerdo. Que no te puedes ni sentar después. Terrible. Uy, el dolor. Yo me acuerdo de tomarme un colectivo después de apretar durante 45 minutos, una hora consecutiva en una plaza. Y tomarme un colectivo así como... ¡Ay, chicos! ¡Ay, sabía que era tan así! Sí, duele un montón. Muy fuerte, muy fuerte. Ay, pobres, todos los dolores que habré causado. ¿Quiroga le ha sucedido a usted alguna vez? ¿Góngora le ha sucedido? El famoso, sí. A todos nos ha sucedido. Todos los hombres están menos el antropólogo. Sí, porque él, Winner... El derecho iba así, iba al sexo. Derecho viejo. Acabaría mientras. Claro, sí. Oiga. Largaba ahí en cualquier lado. También tenemos... Venimos bien y pasar. Sí. Tenemos temas horribles para hablar. Por ejemplo, polución nocturna. Que no es horrible. No estábamos hablando. No, pero enseguida. Pero no hay nada de horrible. Es algo que sucede. No, pero hay que levantarte con el famoso lamparaz, el famoso aureola a la... No, es tremendo. Yo venía contando de mi fiesta. Sí, bueno, y su fiesta de 15. Bueno, y mi favorito era uno que se estaba luqueado igual que Justin Bieber, que es el que apretaba a lo loco, y después la madre no lo vino a buscar... Y terminó 5:30 la fiesta. Y eran las 6 y todos mirándolo con cara de odio. Bueno, pibe, ¿cuándo te vas? Me dio una medio mucha pena. ¿El último invitado que quedaba? Porque a los 15 los tienen que venir a buscar los padres. Claro. Y todo. Ay, ¿cómo lo odiamos ese chiquito? Terminó esperando en la puerta. Dios me ayudó. Dios me ayudó. ¡Qué linda cortina! Tribal, es la cortina. Nuestra cortina para la columna de antropología, con bonito. El señor Pablo Masi, nuestro antropólogo, que tiene muchas quejas hacia el conductor de este programa y lo manifestó. Detrás de ese sobre todo, yo sé que hay un hombre. No, primero, mi primera queja, no dice, puedo escuchar. Karajani te está hablando, Karajani te está hablando, justo te distrajiste. Detrás de ese sobre todo, yo sé que hay un hombre. Es fuerte, siempre me dice lo mismo. Tengo entendido que lo vas a ver. Me dice lo mismo siempre. Sí, detrás de ese sobre todo hay un nombre. Gracias por la cortina, muy amable. Ahí volvió el streaming a internet. Alegría, bien, ya se puede escuchar por internet. Pueden escuchar, bueno, pueden participar. Si no lo llegaron a escuchar, hicimos rápidamente Deportes con Helado, es la consigna, piensen Deportes con Helado. Deportes con Helado. Antes de empezar la columna, les puedo hacer una pregunta, sabiendo que son tres prestigiosos actores. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué piensan? O si tienen un favorito o un odiado entre los que son, no sé cómo se llama en teatro, el segundo. O sea, el Robin de Batman, Bernardo del Zorro, el burro de Shrek. ¿Tienen alguien que les guste de esos? ¿De personajes Leo famosos? Getz, que ese es muy bueno. Sí, ¿y por qué los siguen poniendo? Hay teorías en el teatro, ¿por qué sigue estando ese idiota para arruinar una historia? ¿Por qué antes? Yo estaba pensando con Bernardo. Lo pensé porque usted había dicho que su mamá tenía un mayordomo sordomudo. Sí. Entonces pensé que Bernardo. Sí. Bernardo es muy zorro. Del zorro, es muy inteligente, es un par del zorro, conversan con gestos y todo, pero no está en el plano tonto. No. Pero la gente cree que sí. Entonces. No, Sí, porque él se hace el sordo. Pero no es sordo. Entonces la gente habla delante de él, dice amiguito, lo palmea, lo boludea, y él ayuda al zorro. Entonces, Bernardo representa la tontería de la gente, los prejuicios de la gente, y él no lo es. En cambio, ahora los últimos que veo representan a la gente, son el boludo que sería el público, porque el público se ríe de la estupidez que hace el segundo tonto. ¿Quiénes son los últimos? Bueno, desde Leo Getz es uno. Leo Getz de Arma Mortal, ¿no? Que es un actorazo, pero el personaje es... Y después es Rec, ya el mismo Rec es un idiota. ¿Para qué ir un burro idiota alrededor? Claro. Me parece que cada vez ponen uno que descomprime la situación y es un boludo muy grande. Pero a veces que me molesta, a veces es un catalizador la idiotez del segundo. Por ejemplo, en La Vuelta al Mundo en 80 días es Picaporte, que en realidad se llama Passepartout. ¿Passepartout lo conocen ustedes? Sí. Qué loco, depende de la traducción. Igual originalmente es Pasaporte el apellido del señor. Passport. Bueno, en francés. Capaz debe que ser era muy chica, leía mal y leía Passepartout y era No. Pero ahí a partir de cierto, no, de cierta edición, de la edición que me regalaron a mí, era Picaporte. Pero era el señor que hacía que, como que, digamos, uno lo odia porque es el tarado que hace que Phileas Fogg llegue tarde a todos lados. Claro. Pero a la vez hace que la historia sea mucho más... Sí, bueno, o Larguirucho, que es un poco bueno, un poco malo. A veces lo ayuda y a veces está de parte de Neurus. Ahí hay otra cosa. Sí, pero es muy interesante. Está muy bien. Sí. ¿Ese tiene un nombre, ese personaje? ¿El anticlimático ese? Creo que... ¿Se llama algo? Comedy Relief, se llama en algunos. Comic Relief. Sí, es como el Augusto. La idea de... Lo que pasa que en realidad tenés dos cosas. Hay como diferentes, hay siempre como la comedia esta que tenés una pareja en donde, porque en el humor es importante que haya una racionalidad para que después uno la rompa y se produzca el humorístico. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, por lo general en esas dúos vos tenés un personaje que es el que marca lo racional, lo atado a la realidad, lo convencional, el Oiga, por ejemplo, ¿viste? Por ejemplo, el más conocido así ejemplo es Antonio Carrizo con Calabró, por ejemplo. Ajá. Que Calabró, claro, se iba de mambo y Antonio Carrizo decía, pero no sé. Sí. Ese es el típico. Y en ese esquema existen un montón, por ejemplo, Asterix y Obelix. Pero ahí el segundo era Carrizo, digamos, el protagonista es Calabró. En realidad el protagonista es Calabró, que es el payaso Augusto, que es el que el gracioso, es el Augusto, y el otro se llama el clown blanco, sí. Se llama. Ajá. Por ejemplo, perdón, pero tengo que usar el ejemplo de Arrested Development, donde el protagonista, Jason Bateman, es el único cable a tierra, el único tipo que está tratando de mantener la situación, y todos los demás son unos sonados. Pero no es un dúo, pero con dúos... Claro. En Asterix y Obelix, por ejemplo, Obelix es el que rompe, es el más gracioso, y Asterix es el que lo pone en lo racional. Después, no sé, el gordo y el flaco, por ejemplo, el flaco es en lo racional, el gordo rompe. O el medio y Porcel. Portales. Mira, ahí tenés un caso muy curioso, porque cuando estaban Olmedo y Porcel, Porcel en teoría era el irracional y Olmedo era el racional. Y después estaba Olmedo con Portales y Portales era el racional y Olmedo era el irracional de los dos. ¿Cómo una preparación de remate? Claro. Bueno, en el mundo de Vida Equivoco, vos viste la obra de Fontana Rosa que hacía con Picotto, sí, bueno, claro. Lo hacía de El Racional, yo hacía ese papel. Sí. Es como una estructura más vieja que me va a contrapare, más o menos. Claro, en el humor sí la entiendo más. Ajá, sí. Por ahí cuando es drama es raro. ¿Y en qué? Pero de las que mencionaste son casi todas humores. Zorro es humor. Sam y Frodo. Sam y ¿Qué hace sí. Sam ahí? ¿Qué hace? No, le hace el aguante, sí. Pero es un goma. Es un goma, ahí está el pedo. Le salva la vida en algún momento porque le dice, che, dale, no. Es como que, digamos, si fuese un yonki, le estaría diciendo, no te des, no te piques. Lo completa un poco. Claro, y lo salva alguna vez de como aguantarlo. Creo que al final ya directamente lo está cargando porque el otro estaba hecho una porquería. Sí. Sam y Frodo es la del Señor de los Anillos. Es el esquema del Señor de los Anillos. No la vi. Yes. Repite un poco el esquema de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Para mi gusto. ¿De cuál? O de Quijote y Sancho, por ahí. De Quijote y Sancho, que es lo mismo. Todo tiene esa estructura. Siempre hay uno que es lógico y uno que es ilógico. Y el ilógico necesita del lógico y a su vez al revés también. El ilógico del lógico. Bueno, hemos aprendido. Muy amables. Bueno. Muy bien. Volviendo a la antropología, entonces. Bueno, hoy quería hablarles de rituales. Algo, un poquito sobre rituales. Sí. Uh-huh. ¿Tienen presente alguna definición de ritual? ¿Les viene a la mente algo que les suene a ritual? ¿Algo que se repite? Sí, por lo pronto. Repetición. La repetición. Se repite con una frecuencia periódica, o sea que se repite cada vez que sucede una situación o cada vez que pasa determinado tiempo. O cada vez que se necesita algo, o ¿no? Se necesita, es una ceremonia. Claro. Ceremonia. Sí, están muy bien. Hay mucha gente que lo asocia a esas conductas ritualizadas más de la psicología, como las compulsiones. Ah, los tics. Dice, tengo el ritual de todas las mañanas cascarme la... ¿La? No, pero hay algo no, como... Perfecto, podría pasar. Sí, ritual. Dice, hacerse un mate. Sí. No, pero hay algo dentro del trastorno que es de rituales místicos y todo esto. Que es sí, real. Claro, los TOC también, obsesivos compulsivos. Bueno, los rituales no son esos, justamente porque esas son cosas individuales. El ritual es algo social. El ritual se parece muchísimo a un evento dramático, una obra teatral. Uh-huh. Ajá. Pero no tiene, con la diferencia que no tiene espectadores. El ritual no puede tener espectadores porque todos los que están presentes tienen que creer en el ritual. Claro. Todos tienen que participar. No puede haber alguien mirando y diciendo, este ritual no me lo creo del todo. El ritual mismo pide la creencia porque va a ser, se supone, va a cargar de afecto una norma, y para eso todo el mundo tiene que estar sintiendo ese afecto. Tiene una interpretación linda de que es un ritual. Dice que tiene dos polos, un polo afectivo y un polo normativo. Supónganse que un pueblo después de cierto tiempo agota la existencia de chancho salvaje en la zona donde está comiendo y tiene que tener un cierto control sobre el consumo de esos chanchos. Entonces, cierto día, que ya está pautado, el día que los chanchos tienen cría, hacen un ritual en el que aparece el brujo encarnando al dios chancho. Todo el mundo consume algún psicotrópico o alguna bebida embriagante y tiene una orgía y demás. Y ese ritual, el dios chancho le dice, no coman tanto este mes de nosotros. Y entonces la norma, que es comer menos chancho, se carga de afecto, se carga de emoción y hace que todo el mundo salga deseando cumplir una norma. Así que el ritual es... Qué interesante ese ritual, quiero ir. ¿De comer chancho? No, al otro. Es muy conservador, los rituales son conservadores, sostienen los fundamentos de cierto pueblo. Las normas que consideran básicas de un pueblo se sostienen en los rituales. Y los rituales no son para nada ingenuos en eso. ¿Oyeron uno por ahí? Del Inti Raymi Inca, el día más corto del año, el Inca rezaba al dios Sol toda la noche para que saliese por un año más. Como el Inca era el hijo del Sol, le pedía toda la noche rezando que el Sol volviese a salir otro año. Y al día siguiente salía. Perfecto. Y toda la noche del día, o sea, la noche más larga del año. La noche más larga del año. Ah, pidiéndole, sí. Entonces todo el mundo contento que el Inca había logrado que haya sol de nuevo, pero claro. Eso... Alto no, sobaca igual si había un eclipse justo, ¿no? Sería algo terrible. Claro. Aparte es una zona alta, en invierno está siempre despejado, ni nubes habría, ningún Inti Raymi de esos. Pero, ¿cuál es una de las consecuencias concretas de ese ritual? Que después todos le deben el sol al Inca. A él, claro. al hijo del sol. Ajá. Todo el sol que te está iluminando es mi papá, yo lo pedí. ¿Y él se la cree, eso sí? Ah, es una muy buena pregunta. Claro, no sabemos. El otro día que hablamos, cuando te extrañamos el otro jueves, hablé algo de chamanes. Y no comenté eso. Cuando se dice que un chamán saca algo malo del cuerpo de una persona y muestra un higadito de pollo que ya tenía en la palma de la mano, entonces, ¿se lo cree el tipo o no lo cree? Y es muy parecido cuando el cura da la hostia. Yo qué sé, es la carne de Dios, es un pedazo de harina, ¿se lo cree? Sí, entonces, puede ser que el Inca creyera que era el hijo del sol, probablemente. Pero de todas formas iba a hacerle pagar a todo el mundo por ser el hijo del sol. El sol que su padre le regaló la hoja de coca y el maíz. Así que todo el maíz que cultivaba alguien en cualquier lugar que llegaba al Imperio Inca, llegaba a Tilcara, a actual Argentina, decía, bueno, todo ese maíz se lo regaló mi papá, viejo, o el papá de mi rey, al Inca. El sol es el papá de él. La hoja de coca también. Entonces la gente estaba en deuda con el Estado ahí. Eso, otra vuelta habíamos hablado de la deuda con el Estado de los pueblos. Entonces, el ritual cumple esta función, enriquecer, cargar de emoción una norma que es fundamental para esa sociedad y vincula con un tiempo mítico. Por ejemplo, supónganse que somos un pueblo que necesita que llueva para cultivar, ¿no? Para cierta época de nuestra cosecha. Entonces probablemente tengamos un dios de la lluvia y una compleja danza de la lluvia para que llueva, ritual de la lluvia. Si ese pueblo hace la danza de la lluvia, ¿para ustedes llueve o no llueve? Sí. Sí, muy bien. Depende del ritual. Usted ahora es una señora racional. Para usted depende del ritual que llueva o no. Sí. ¿Sí? No, de la fe de la gente que lo hace. ¿Si lo hacen con suficiente fe, llueve? Sí. No es la respuesta que estoy buscando. No. Busco a alguien más racional. No, puede ser. Siempre va a llover, siempre va a llover, siempre va a llover. En algún momento va a llover. En algún momento llueve. Póngale que no llueve ese mismo día. ¿Qué dicen? ¿Este ritual es malo o el dios de la lluvia no existe? No estamos preparados para que llueva. Sí, no lo hicimos suficientemente bien. Ah, vamos a hacerlo de vuelta. Se discute, claro, la performance. Vos es tu obra, nadie rió, y dice, esta vez no me salió bien. La hago de vuelta hasta que se rían. Sí. Nunca se refuta al público. Bueno, no sé si este público no vale nada. Bueno, entonces el dios de la lluvia existe, el ritual sirve, pero no nos salió bien. Probablemente no nos salió bien porque alguien no cree lo suficiente. Entonces, entonces miran de reojo entre ellos. Se protege a sí mismo. Es culpa tuya, Si Moretti no está creyendo. Juro que sí estoy creyendo. Que no crees Buenaventura. Dice. Está con el celular. Entonces. Yo estoy siempre con otra cosa, pero estoy tuiteando que creo. Siempre no hay que sacarlo pies del plato en el ritual. Por eso el ritual es como un evento dramático, una obra de teatro en que todos participan, todos creen. Por eso tiene casi siempre algún elemento que fortalezca ese cambio perceptivo que favorece la creencia. Alguna bebida embriagante, un éxtasis vinculado con una danza, con ayuno, con alucinógenos, algo que haga que percepción se altere un poco y todo el mundo esté muy enfocado en el ritual. Entonces se hace de vuelta, o se castiga al que no lo hizo bien o que no cree lo suficiente, ¿les parece? Y se hace, hasta que llueve. Hasta que llueve. Bien, que funcionaba. Ahora, claro. ¿Para qué sirve entonces? Para que llueva, no. Para disciplinar al pueblo. También. Claro. Eso básicamente. Fortalece normas. Claro. Seguro. Claro. Pero sirve para otra cosa. La cultura es una herramienta ordenadora del mundo, muy fuerte, con palabras, poniendo orden a las cosas. El primer orden que pone es a uno mismo, llamándole lo que sea, Pablo. Y ese Pablo va a perdurar sobre un cuerpo que muta. Decímelo a mí. ¿Y te llamabas Pablo? No, pero muta en cuerpo. Uy, ¿cómo estás con ese tema? Estás con ese tema, No sea así, Muta para bien. No, para bien. Es un X-Men perfecto. Estoy pesada, tiene razón. Usted está espléndida. Está radiante, acepte que está con la crisis de los 40, ¿te? Sí. Bueno, es solamente un simbolismo de la edad. Bueno, está igual que a los 39. No le van a decir Vanessa mutante, va a ser Vanessa, igual que siempre. Eso arranca con algo, un truco de la cultura interesantísimo, que es la refutación de la primer ley de la lógica formal, que es la de igualdad, que dice que A es igual a A. La cultura dice que A es igual a B. Es decir, ese cuerpo que podría ser otro nombre, es Vanessa. Mm. No hay nada en ese cuerpo que implique Vanessa, pero una vez que asociamos Vanessa a ese cuerpo o carne de Cristo a hostia, estamos construyendo, diciendo que dos cosas disímiles son iguales. Uh-huh. Entonces ahí construimos el peso del símbolo sobre el objeto sobre el que está puesto. El ritual como mecanismo ordenador es un golazo, porque lo que hace es llevar más lejos ese orden cultural, es decir, llevarlo a todo lo que rodea una cultura. Ningún pueblo se dedicó solo a explicarse a sí mismo, es decir, me rodean cosas que no entiendo. El sol es su sol, el dios es su dios. Cada pueblo tiene su, son elegidos de su dios. Era oscuro y vino el sol y nos iluminó. Toda esa historia es para ellos. Así que el ritual lo que hace es que pueden ordenar a la lluvia. Claro. Que el pueblo tiene el mecanismo suficientemente fuerte para poner en orden todo lo que los rodea, incluyendo el sol, a la lluvia. El Inca hace que salga el sol de vuelta. Entonces, como truco, lo que le da a una cultura, a un ritual, es la garantía de orden sobre otras cosas, sobre el más allá, por ejemplo. Sí, por la fantasía de poder sobre la naturaleza, que es lo único que, digamos, sobre lo que pueden tener poder real, digamos, como lo que los rodea, la idea de tener el poder sobre los, sobre el... Claro, hay, mira, hay dos trucos hacia adentro y hacia afuera que inventaron todos los pueblos. Hacia adentro, para ordenar el lenguaje. El lenguaje, claro, asociado con esto, de ponerle nombre a las cosas, que ese nombre signifique más que lo que la cosa es, y poder decir, Félix, haceme un favor, levanta una mano, y que con esa combinación rara de sonidos vos hagas algo. Y entonces el hombre logra que otro congénere que comparte ese sonido pueda hacer algo a distancia sin ir y agarrarlo de la mano y levantársela. Hacia afuera, otra manera de obrar a distancia, que es el piedrazo. Claro. Y después el arco y flecha. La humanidad inventa el lenguaje y arco y flecha en todos lados. Una manera ordenada de lograr acuerdos hacia adentro y una manera ordenada de matar hacia afuera. Con un sistema que se reinventa en todo el mundo. El arco y flecha es trasciende... Sí, es un invento de la humanidad. En general, en todos los lugares donde hubo, aunque no haya conexión ni nada, todo se les ocurrió poner un palo y una tanza. Con y... alguna variedad, por ahí, acá había... Ah, qué algunas, locura eso, ¿no? Había... Es... Porque la manera de dirigir una piedra. Pero es que no me parece algo. Sacarle punta. No me parece algo muy, muy común. Porque, por ejemplo, vos tirar una piedra. Una gomera me parece algo más lógico. A mí una también, de esa una de, gomera. De esa de, por ejemplo, una envolver, onda. Envolver una piedra directamente, claro, en un trapo, por ejemplo, y arrojarla. Me parece mucho más lógico que armar. Que a todos se les haya ocurrido hacer un palo, hacer una tanza con ese palo y tirar un palito. A un genio de cada época. No, pero vos tenés que contemplar que, digamos, en una jungla. Hay tensión cuando pasas por las ramas y de golpe una rama dura hace whoop. Sí, sí, sí, sí. Y en un desierto. Y, no me contradigas. Mirá, en América inventaron. No inventaron la rueda, decir arco y flecha. No inventaron la rueda, no, es la cierto. La rueda no se usó. Es cierto, no inventaron. Había cosas redondas, pero no para rodar. Claro. Así que, bueno, eso. Y un mecanismo de orden de la cultura basado en el lenguaje es esto. Ordenar en símbolos lo que llamamos el cosmos, es decir, lo ordenado. ¿No? Cosmos, sí. Cosmética, es poner orden en alguna cosa. Así que ese es uno de los... de las cosas más interesantes que tienen los rituales. Mira, refuerzo. No, pero a mí hay algo que me llamó siempre la atención, digamos, como esta idea de que tengan un dios para cada cosa y de que, por ejemplo, ya los griegos, había uno que creo que era Poseidón. Creo que era Poseidón, pero era, no sé ahora. Poseidón del mar, sí. Poseidón era del mar. Pero era como que, creo que Poseidón era que era como del mar, de algo que pasaba en las nubes y de los caballos. Pero era como algo, como ya que era como, bueno, dale, también, como que yo sea dios del arco iris, del golf y de los fantoches, ¿no? Muy disímiles. Sí. Yo lo pondría de ropa, de algún tipo de ropa extravagante, lo pondría. Sí, bueno, puede ser de eso y luego de los eclipses. Y de los sándwiches de milanesa. Como que había algo ahí que no terminaba de cerrar nunca. Me parecía fascinante, que era como, bueno, ¿y qué más? Quiero ser dios de algo más. Bueno, dale, Poseidón, entre el whisky de Red Label. Bueno, por ejemplo. Sí, claro. Por ejemplo, yo cada vez que salgo... Por ejemplo, ¿qué idea? ¿Cuál es la diferencia entre el ritual y las cuestiones de cábala, por ejemplo, de azar, de cada vez que se cae, por ejemplo, no pasarse la sal de mano en mano, no, que es atribuirle a su vez poderes mágicos o que tenga que ver con la suerte a cosas que en lo racional no lo tienen. Claro, pero en este sentido ritual es algo social y es una ceremonia grupal. Grupal, sí, grupal. Sí. Okay. En cambio esas cosas son un poco esas conductas ritualizadas o derivan de alguna costumbre. Lo de la sal, sí, me lo explicó hace poco mi papá. Sí, es sí, lo de la... Se pagaba un salario con sal. Exacto. Y si se lo pasabas en la mano y se volcaba un poco, uh-huh, y no se sabía quién se le había volcado. En cambio, si usted dejaba la cantidad de sal en la mesa, ya sí, usted lo dejó, y el otro, exacto, lo levantaba, lo perdía el otro. Una cosa así. Sí, exacto. Sí, sí, sí, sí, sí, algo de eso. Tiene que ver con eso, sí, tiene que ver con eso. Algo que me recordaba de rituales, medio se dieron sobre todo en América, en Mesoamérica, América del Sur también, los rituales de sacrificios humanos. Entonces, uh-huh, como para dar un detalle escabroso a esto. Un pueblo que sacrifica gente, ¿desprecia la vida humana o la valora? ¿Qué les parece? La valora. Un montón de preguntas. La valora. Obvio que te vamos a decir lo que es. No, lo porque Vanessa me dijo otra cosa. No, la valora. Iban a cumplir. La valora. ¿Usted qué piensa? No. La valora. No, puede decir que no la valora. Diga lo que quiera, usted es libre. No quiero presionarla. No, nada. La valora mucho. ¿Qué quiere que diga? Me está haciendo caras. La B de valora. Sí, la valora y valora más algún dios al que se, claro, le va a dar algo que valga la pena. Claro. Entonces se va a sacrificar algo valioso. Ahí es un poco exagerado, pero en la América colonial, cuando todavía había monasterios de clausura y una familia noble americana le entregaba una hija y una cierta cantidad de dinero en dote a una comunidad religiosa, a los benedictinos o dominicanos. ¿Le entregaban la hija a los...? Ay, bueno, para ser monja. Claro, entregabas una pibita de 12 claro, años y un montón de guita a cierta congregación. Mm. Y esa chica entraba en clausura, o sea, no iba a salir más, no tenía voto de silencio, de ayuno, de pobreza, de castidad, etcétera. Para que ellos fueran al cielo. Claro. No, para que recibieran una cierta cantidad de almas en encomienda también. No, claro. Claro, es un sacrificio humano. Bueno, a Dios si verdadero. No quiere, pero... Si la chica quiere, no. Y quién sabe. Qué horror. Y... Es muy raro saber qué quiere quién. Por ejemplo, esos niños que mataron, los niños inca que se encontraron en el Cerro Yuyayaco en Salta. Sí, tres niños que vinieron a pie porque, como saben todos, los incas no tenían ningún animal de monta. En ¿vivos? No había. Vinieron vivos también. Hasta Salta son, desde el Cusco serán 4.500 kilómetros caminando. Los chiquitos. Con el ejército inca para ser sepultados vivos, intoxicados con brugmancia, que conocen todos como floripondio, para sacrificarlo a un cerro. Esos niños fueron entregados voluntariamente por su familia, por la panaca, su linaje del incario, una familia noble del incario. Si esos pibes estaban de acuerdo o no, es raro. ¿Qué van a estar de acuerdo? Y no se sabe. La mujer que se pone siliconas, ¿está de acuerdo? No, ¿y cuánta gente no la tiene...? Mujer, ve, la que se pone siliconas, ¿está de acuerdo? La que se depila, ¿está de acuerdo? ¿Y qué quiere no, decir? No, hay un acuerdo? Montón de cosas que, claro, que no... No, el acuerdo? No, pero que realmente tantas cosas que uno contempla por default, incluso la sexualidad, es una cosa que uno se cuestiona muchísimo más adelante, y el pibe que... ¿Cuántas veces va y se morfa una y después al rato dice... Uy, ¿qué dice? Ah, no, claro, me cabe el otro, claro, las galletitas. No tiene tiempo de descubrir. Claro. Por último, ya para cerrar... Sí, claro. ¿Qué opina de la película Apocalipto de Mel Gibson? Sí. ¿Qué hablan en Azteca Natural? No, en Maya Natural. ¿Qué hablan en Nahuatl? En Nahuatl, sí. Sí. No. No. Mel Gibson. Me encanta cuando le preguntas algo a alguien que lo pone en un lugar y dice, no. No tengo ningún compromiso comercial con Mel Gibson. No, me parece que está muy bien ambientada. Muy bien ambientada. Las narigueras de cobre, las ropas, todo eso está bastante está bien. Está muy bien. Todo lo demás es la misma película de Duro de Matar. Exacto. ¿No? Sí. Bueno, pregunta Darío Gómez con el operador y ya para cerrar. ¿Qué opina del chupacabra? ¡Qué buena pregunta! No me lo respondo ahora, me lo responde después de la tanda. ¿Cómo no? ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Quieres pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Coal Mine. Con tu sombrero Coal Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Coal Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos.

Volvimos. Yo justo iba a hablar de Tame Impala. Tame Impala, es lo que estaba sonando. Elephant con H. Los chicos estos que tocan con Wayne Coyne, el de Coso, ¿cómo se llama esta banda? Flaming Lips, que es un genio. Es un genio el señor de Flaming Lips. Bueno, genio era Mozart. El señor Flaming Lips se las arregla bien. No, bueno, ¿vos sabés algo de Wayne Coyne? Listo. Bueno, cuénteme algo, a ver. No te voy a contar nada, te voy a pasar un montón cuénteme de info que vas a tardar tanto en craquearla que te vas a decir, tenés razón, Félix. Cuénteme lo que lo hace genial, a ver. No, eso es el concepto, no te lo puedo explicar bien. Así como perfecto, perfecto. Sigamos así, sigamos en la misma línea del genio, usando el genio como el Facebook. Es sos un genio, mira, Félix. No, estoy hablando de un señor que tiene un ay, qué bronca que tenés, qué bronca que tenés. Yo también a veces me meto en cada una como qué bronca. Explicarle la teoría de la relatividad a un perro. Eso es, le estoy explicándole cómo funciona un semáforo a un daltónico. Todo eso, te puedo ay, seguir con todas estas. El rojo es el de arriba, el rojo es el de arriba. Bronca, no, Felipe, no, porque los daltónicos, no entendés ni a los daltónicos. Ay, no te yo explicar. Soy daltónico tarado. Te quiero dar helados. Por favor, ¿qué dámelo? Programa de ahí. Callate. Callate. Bruja. Arpía. Ay, se me cayó el helado. ¿Quién es la yegua que está al lado tuyo? ¿Quién es la? Bueno, mirá, bueno, volvamos, volviendo. Entonces, voltemos, helado. Voltemos. ¿Querés darme helado? Es lo último que me dijiste, dame helado. Te doy helado. Laura de la Plata. ¿Qué nos dice? Que dijo Sur Frutilla, que llamó por teléfono. Voy a decir lo de teléfono primero. Sí, ¿Sur Frutilla? Sí, Sur por Surf. Ah, por Surf. Ah, perfecto, todo perfecto. Hay que explicarle. Beatriz de no, Valentina lo que pasa Ancina. Es que usted a veces pronuncia inglés. No, te sigo hablando. A veces pronuncia inglés y a veces pronuncia en castellano. Entonces nos desorienta todo. De golpe dice Surf. De golpe dice, se dice hashtag ya. Y de golpe decís surfrutilla y claro, confunde. Con razón este programa necesita 2 horas. Con la cantidad de interrupciones que tengo yo, este programa lo saco en 15 minutos. Yo les aviso. Sí. Beatriz de Valentina Alsina. Hola, Beatriz. Hola. Qué voz gruesa que tenés, Beatriz, de golpe. Estoy fumando mucho. Te requiero, Beatriz. Estoy fumando. De alargar el puchito. Acá dijo, armen polodrado, food mentabol, tenis frutinis y frutos del básquet. ¡Que lo dije yo! Así que no cuenta. Igual vale. No vale. Vanina también llamó de Palermo, que dijo, fútbol del básquet. ¡Que también lo dije yo! ¡Dejen de hacer esto! Hay una Vanina que nos ataca en dos frentes. No, son las mismas. Es la misma, no es la misma. Esta Vani Capitán que dijo, ¿saben quién soy? Es la misma. Se lo confesó a Quiroga, perfecto. Entonces está un poco por teléfono, un poco por Twitter. Es mona. ¿Cómo? Muy mona. Sí. Ah, muy nona, entendí. No, muy mona. Hoy se me ocurrió un maravilloso chiste que ya se me había ocurrido de nona science, como para ropa para viejas, me gusta. Qué lindo. Es una tontería, bueno. Bien, bueno, voy a seguir. Sí, por favor. Mara Kayak o Kinotos Alwis Kayak, que también son dos con kayak que están muy bien. Sí. Tiramisumo, no. que es mi preferido. ¿Tiramisumo? Sí. ¿Es de Vanina ese? Sí. Muy bien. Y Chocolate Tiro al Blanco. Que también, muy bien. Chocolate Tiro al Blanco, perfecto. Sí, perfecto, muy bien. Qué difícil es que son algo. ¿Vos sabes qué? Vanessa Strauch, a veces pienso que sos un poquito misógina. ¿Por qué? ¿No le gustó a Vanessa? No, pero le salen 20.000 y a mí ninguno. Ah, era por ese lado. Quiero que te vaya mal, así a mí no me va tan mal. Vanessa, usted no. es un baluarte. Usted es la persona que más inteligente que conozco de esta mesa. De esta mesa, lo sé. Es una persona más carismática de esta mesa. Y tú no se aflija si no le salen unos fucking gustos de lado. No te concentraste para atrás. No, por ahí que pues, cada uno tiene su... Hoy viene mi columna y van a ver lo que es bueno. Por supuesto. Bueno, continúo. Acá está Rosa Müller que acaba de entrar, que dice que le hace competencia a la muchacha que ganó ayer. Cremarcha. Por marcha olímpica, asumo. Naranja Balina, que creo que alguien lo dijo Simonetti. Chocolate Tenis, que no lo dijo nadie, muy bien. Marchantigi, muy bien. Natación, me encanta. Tirami Surf, qué bien. Espero hoy me toque a mí. Bueno, para, compitís. No ¿quién te vuelvas loca. Rosa Müller. Sí, no, que está como loca. Está muy bien, pero paremos un poco las hormonas. Ahora no leí todavía ninguno de Twitter. Acá tenemos otro de Vanessa, porque aparte te lo explica. Vanina. No, de Vanessa. Ah, de Vanessa Strauch. Ah, que dice polomelo, por polo y pomelo. Mirá. Pomelo, polo, pomelo, etcétera. Qué gracias, sí. gracias por explicarlo. Motochoc, de María Pagliarini. Maxi B, dice una capa López. Bueno, Maxi, le digo. No soy yo, estamos muy confundidos. No es usted la pelada, ¿no? ¿López es usted? No, Pablo Massi. Pablo Massi. Deportes con helado de María Pagliarini. Dulce de leche con salsa golf. Cualquiera. Muy bueno, salsa golf, muy bien. Menos careta, ha dicho Banana Sprint. Menos careta, ha dicho Pelota Mascarpone. Me encantó. Fútbol americano, ha dicho Vanina Capitaine. Chocolate tenis, Frambuesa Squash. No sé qué dijo. Que culo le gustó la canción. Ah, acá que alguien se dijo como porque Vanni Capitaine dijo matate de onda Fede Simonetti por lo de vieja. Vieja que yo le dije. Porque vieja. No dijo muy mona y alguien dijo muy nona, no sé cómo fue. Ah, no, es que pero, en un mundo, pero no era para usted, señora Vanni. No era un chiste. Se me ocurrió jugar palabra de nona science. No como usted que. Bueno, ay, qué sensible, bueno, por favor. Y ahí María Pagliarini ha decidido su revancha. Dice, Motochoc por Motocloss para Félix, que le va a gustar. Que es verdad, le doy fe, me gustó. Que era la que estaba tuiteando hace un rato como si fuese mediático porque estaba escuchando el programa de ayer. Acá tenemos helados con deportes, Rosa Müller, hay un montón. Sur frutilla, tiro con arcoco, tenis de mesamballón. Esa ni te gastaste ahí. No, sí se gastó. Ciclismoca, remoca. Yo voy a seguir leyendo y ya no entiendo nada. Lanzamiento del discoco, van a natación, remoca, Coco Basile y Ococo San Esteban, y ya fue acá. Ya vamos, Rosa, tirando. Todavía. Ya está heridando Rosa. Rosa. Vamos, Rosa. Esto, sí, ya no sé qué está. Ok, bien, listo. Felicidad. Vamos, Rosita. Y vamos, Rosa, y vamos todos. Y no voy a leer más, ¿sabes por qué? Porque no hay más. Porque no hay más. Perfecto. Bueno, los que quieran no agregar, hasta las 2 menos 10 tienen tiempo. Hasta las 2 menos 10 tienen tiempo. No hay más. Hasta las 2 menos 10 tienen tiempo de enviar sus deportes con helado en Twitter, en @lahoradoble, en facebook.com/horadoble, directamente sin la, en los 4010-7157 o 4010-7158. Leandro Santís se había dicho Maracaya y me había olvidado. Right. Listo, ahora sí no hay más. Listo, perfecto. Bueno, vamos a hacer una tanda, después tenemos un tema y después viene el segmento de Costa del Tuyo, como siempre, como todos los jueves. Probá los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchero. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. Pero quiero uno normal. No, acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? No. ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chocolate. Dale, bien que te gusta probar. Helado Garchero. Helado Garchero. ¿Lo conoces? Un momento. ¿Cómo vas a cortar así? Sí, no, sí. No. Quedamos que después de la tanda respondía el chupacabra. Así que, por favor, ¿tienes música de chupacabra? Claro, hay música. Ah, hay una canción sí, muy sí. buena. Sí, ¿no hay un grupo que se llame Los Tiro... Chupacabras? No, hay. Sí, ah. Pero aparte estaba la canción de Tiro de Gracia de Chupacabras. Bueno, está sonando el tema. ¿El como tema para de la respuesta del chupacabra? Bueno. Me emociona esa música. No puedo hablar del tema. Pido mil disculpas. Miro a los ojos al operador. ¿Qué pasa? Pido mil disculpas, Federico. No puedo hablar de los antropólogos. Tenemos una limitación legal a tratar el tema del chupacabra. Hasta que no se aclare qué viso de verdad tiene o no, es un tema que no podemos tratar. ¿Usted algo vio? Yo el hobby. ¡Está involucrado! ¡Deténgalo! Espacio publicitario. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor. Y eso nos hace mal a todos. Ley penal tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Buenos Aires, provincia.

presenta este segmento. Costa del Tuyú. A 360 kilómetros de Buenos Aires, tu paraíso merecido. Esteban, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá escuchando los Stones, que sacaron un disco este año, imagínate. Sí, sí, son grandes dinosaurios vivos del rock and roll, porque sí, también hay dinosaurios que están vivos. Sí, impresionante. Mirá. Acá la estamos pasando muy bien porque está haciendo un calor de loco. La verdad, estamos todos en remera. ¿Calor? Sí, sí, está muy caluroso. No sé por qué, pero hay gente de acá de meteorología que explicó que es un microclima separado, se escribe. Microespacioclima. Y bueno, acá en este momento hay unos 8 o 9 grados, mientras que en Buenos Aires hay 2. Ah, mira. Es considerado calor. 8 o 9 grados es medio fresco. No, bueno, pero está bien, pero cuadriplica. Nosotros, 8 o 9 grados afuera, Vanessa, porque nosotros estamos festejando el calor adentro, que estamos acá bastante amuchados en la municipalidad porque se cortó la luz allá. Así que lo que hicimos fue en la parte céntrica, que hay un hogar, esto antes era una casa de familia, después pasó a ser dependencia pública, quedó un hogar, ¿no? Pero no un hogar para vivir, sino hogar leña. A leña, claro. Claro, y han traído diferentes tipo de madera, más que nada las que terminan con hacho, quebracho y lapacho, y se han prendido fuego. Qué lindo. Ahora se apagó, pero generó bastante calor que sigue rebotando por las paredes. Qué lindo. ¿Sabes qué? Me quedé con una cosita, Martín. Hablamos recién del tema de dinosaurios. Yo creo, si mal no tengo entendido, que hay ahí excavaciones y todas cosas arqueológicas en relación a tratar de fósiles, ¿no? Hubo hallazgos de fósiles. Sí, justamente impresionante. Quería contarles algo de eso. Ah, mira. Es muy bueno que nosotros ya tengamos a esta altura de nuestra amistad comercial, porque ustedes, como ustedes saben, el sponsorio de Garpe. Claro. Sí, claro. Pero que haya una transitoria amistad, en empatía, que compartamos cosas. Sí, por la tarde justamente nos reunimos acá con la comisión de arqueología. Ah, mira, hay una comisión. Sí, porque esto es en el marco de la feria que se va a hacer grande para el año que viene, que es la Feria Costa. Es una feria que es un homenaje a lo que fue la Feria de Chicago. No sé si ustedes saben que más o menos en el año 1893 se hizo una de las primeras ferias, fin del siglo, bueno, ya no es el pasado, sino hace 2 siglos y principio del siglo XX. Ajá. Se hacía mucha feria, la Feria de Nueva York, sí, la Feria claro, de Chicago. La Feria, claro. La Feria de Chicago, justamente, se llamó la Exposición Mundial Colombina, porque se festejaban los 400 años que había llegado Colón. Exactamente. Ajá. Y bueno, lo que nosotros quisiéramos hacer es reconstruir, de hecho, y homenajear. Perdóname, Sergio, que te interrumpa. Estuvo Expo Sevilla, ¿te acordás que era festejando los 500 años? Fue la última exposición mundial, Expo Sevilla 92, la última exposición mundial que se hizo. Sí. Nosotros queremos recrear todo ese espíritu. ¡Epa! Que vuelva a ver todo ese espíritu y empezar justamente acá en Costa del Tuyú, que es una ciudad modesta pero pujante, y queremos homenajear a todos esos descubridores. Y entonces queríamos poner una placa en el contexto también de todos estos problemas que está habiendo en la ciudad capitalina con la estatua de Cristóbal Colón. Sí, ustedes conocen. Claro, sí. Nosotros queremos, al contrario, queremos homenajear, porque nosotros creemos que fueron sanguinarios, pero descubrieron esta patria, ¿no? Estas tierras. Y también, ¿por qué no?, darle un espacio con otras estatuas a todos los jefes de los pueblos originarios. Lo que acá se encontró... Vamos a hacer diferentes pabellones. Va a haber pabellones de cada una de las provincias, pero son provincias de otros países. De Uruguay van a venir de cada departamento. Mirá. Van a venir también de todas las regiones de Chile. Ustedes saben que en Chile son regiones. Por número. Y en Uruguay son departamentos, como si fueran departamentos en propiedad horizontal. Qué original. Entonces se va a homenajear cada uno de los pueblos. Y ahí adentro, eso es lo que estábamos charlando hoy en comisión, ahí adentro de la Feria Costa va a haber una reconstrucción de los fósiles que se han encontrado aquí en el momento en que se hicieron las primeras excavaciones, que fueron entre el año 69, 71, 72. Qué bueno. Cuando subió Lanusse, aquel dictador sangriento también, fue que él detuvo todas esas obras. Lo que se habían encontrado... ¿Qué se encontró? Eso. Sí. Lo únicamente que se encontró son dos huesos de un perro, de un perro coli, que van a estar expuestos. Sí, y también hay, de alguna manera, todavía no están identificados, pero fueron encontrados en el mismo lugar, acá en el edificio viejo de la Muni, estaban dentro de un armario, estaban con muy malas condiciones de humedad y de temperatura. Son dos patitas de un canario. ¿Pero eso? Que se cree que son más o menos de 1910 y 1912. Calculen que la ciudad fue fundada a fin de la década del 40. Ah, en el medio de la guerra. Estamos hablando, o sea, de prehistórico. Estamos hablando de 30 años de antigüedad. Claro, de sí. ¿No? Claro. Son considerados. ¿Es gratuita la entrada? La entrada a la Feria Costa va a ser gratuita para todos los locales. Ah, si ustedes son no. de otros lugares, claro. se va a cobrar una entrada de 29 pesos, ajustada, por supuesto, a la inflación de ese momento, ¿no? Claro, ¿cuándo era? Perdón, ahora sí calculamos. Está pensada para el 17 de octubre, que es el Día de la Raza. Claro. Del año que viene. El Día de la Raza. Muy bien. El Día de la Raza. Parece que le han cambiado el nombre. A nosotros no nos ha llegado la comunicación. Sí. No, el 12 es el Día de la Raza. Quería avisarte nomás. Ah, el 12 de octubre, perdón. Sí, discúlpeme. Sí, el 17 de octubre es el Día de la Lealtad. Sí, exactamente. El 12 de octubre ya ha terminado el Mundial de Fútbol en Brasil, donde va a ir toda la atención del pueblo argentino y latinoamericano. Nosotros pensamos también poder aprovechar un montón de gente, infraestructura y amigos que anden por acá por el continente y bueno, en ese contexto también quería decirles que hemos firmado un acuerdo también con una ciudad hermana. ¿Con cuál? La tercera ciudad hermana, las otras dos en este momento no las recordamos, con la ciudad de Camarillo, California. ¿Qué? Es una va a ser, ustedes saben lo que es ciudad hermana, se firmó una suerte de convenio, se emplaza una placa en cada una de las municipalidades o centros cívicos y se hace un intercambio que puede ser comercial, puede ser académico o en este caso es turístico. Turístico. O sea, todos los habitantes de Camarillo, California, tienen un 20-25% de descuento acá en el Hotel Playa y un establecimiento similar vamos a tener para todos nuestros habitantes que quieran visitar Camarillo, California. Es verdad, a mí me resultó, me llamó gratamente la atención descubrir que Costa del Tuyú entró finalmente en la Lonely Planet, ¿verdad? En esa guía para turismo internacional. Estamos allí, estamos en la Lonely Planet. En la edición, que no sé si ustedes la conocen, no es la edición online ni tampoco es en la edición de libro. ¿Cuál es? Es una edición que se envía exclusivamente por correo a las agencias de turismo, donde nosotros ponemos publicidad. Muy bien. Entonces, podríamos llamarlo de alguna manera promoción. Sí. Pero están ustedes. Pero recibimos, a partir de estar muy bien puntuados, todo de Garpe, en la guía esa hemos recibido un aumento importante en el turismo interno. De las provincias aledañas ha venido gente de La Pampa, incluso hemos recibido en el pasado dos o tres cordobeses, pero eran porque habían tomado un micro para Capital y lo dejaron acá. Pero ellos se alojaron dos días en un hotel modesto que tenemos ahí cerca de la terminal. Ajá. Entonces podemos hablar de que ya hay un flujo de turismo cordobés hacia nuestro pueblo. Cristian, te quería consultar. ¿Puede ser que después del programa del jueves pasado tuvieras una repercusión inmediata de un balneario cercano que quería participar del Costa Cine? Fue impresionante. Hemos recibido muchos pedidos, pero el que nos realmente emocionó fue de una FM. Yo no la voy a nombrar, pero porque todavía no fueron acreditados y vos sabés que los cupos para cubrir Costa Cine ya están cubiertos. Entonces nosotros no queremos darle falsas esperanzas a estos muchachos que quieren venir acá a cubrir la segunda edición del Festival de Cine. ¿De dónde son? Y no queremos que se queden Arafue solamente con dos o tres vasos de pochoclo y una Pepsi. No, claro. Ninguna película. No, claro. Porque el alojamiento y traslado va por cuenta de ellos. Pero ¿quiénes eran que finalmente que no los presentamos? ¿Eran de un FM de qué ciudad? De un FM de Santa Teresita, un pueblo amigo. Qué bien. De Santa Teresita, mirá. ¿Y tienen alguna especie de como premio consuelo o de manera de organizarlo como para que no se queden con las manos vacías? No, algunos de ellos lo que pudimos hacer de otra gente, ¿no? Ellos les dimos en mano una caracola, que son, no sé si ustedes conocen, ¿no? Unos caracoles que son de gran tamaño, claro, que a veces pueden ser utilizados, si uno es intrépido, como ceniceros. Claro. Con el nombre escrito en un marcador indeleble, Costa del Tuyú. Muy lindo. ¿No? Costa Cine, Costa del Tuyú, y firmado por el intendente. Para que se vayan con algo y puedan mostrar algo allí. ¿Y el intendente firma? Ellos vuelven, porque la verdad que no pudieron hacer ninguna crítica de película, porque no les conseguimos carpa. Claro. Entonces no tenían dónde alojarse, estuvieron pululando por el centro, alguna mano amiga les acercó un café, otro les acercó un sándwich, y después se regresaron, ¿no? Pero bueno, se regresaron no con la mano vacía, sino con un caracol que les va a servir de cenicero si es que fuman. Alberto, ya para ir redondeando este tema, me interesaría hoy 20 de junio, bueno, ayer 20 de junio, que nos cuentes cómo fue el acto del Día de la Bandera en Costa del Tuyú. Ah, impresionante, fue impresionante, se juntaron todas las fuerzas vivas, incluso algunas revivieron. Vino gente del Club de Leones, del Rotary, incluso vino gente de acá del pueblo amigo Mar del Plata. Lo que no se pudo hacer es el izado, ¿no?, de la bandera, porque habían preparado los chicos de acá del Club Costa, que yo les conté hace poco que se está armando una división de fútbol, habían armado con las camisetas que sobraban, tratando de surcir una bandera gigante, ¿no? Era una bandera de más o menos 1.80 por 2.10, para los términos de acá del pueblo, gigante. Claro. El problema es que cuando ellos la engancharon, lo engancharon con un hilo bastante grueso en el mástil, vino un viento muy fuerte y se voló. Era justo el momento en que la orquesta de acá del pueblo estaba tocando el himno. No era el himno argentino, porque no lo sabían, entonces se tocaron el cumpleaños feliz. Pero fue, la verdad, un festejo inolvidable, ¿no? Se comieron pastelitos, de dulce de membrillo, dulce de batata, dulce de leche, se sirvió chocolate caliente. El todas clima acompañó. Para el 25 de mayo, pero habían sobrado, habían quedado chocolate en polvo y algunos pasteles, entonces aprovechamos y los usamos para el festejo también del 20 de junio, para el 9 de julio, para el festejo de la independencia. Es mi cumpleaños. Generalmente se hace una locrada, ¿no? A veces se sirve el locro o también puede ser unos tamales. Se están preparando a ver si para esta vez podemos hacer un upgrade y servir hamburguesas. Qué lindo, ¿eh? Bueno, ya para despedirnos, redes sociales, por ejemplo, ¿y qué tenemos para el fin de semana? twitter.com/Costa del Tuyú y el email, siempre les recuerdo que utilicen. Últimamente está gustando más entre la gente de Costa del Tuyú, no sé por qué, un browser nuevo, Internet Explorer, en su versión 8. Ese email en el to, info@costadeltuyú.com, en el sub ponen quiero participar de Costa Cine 2, Feria Costa, o incluso me dejé la caracola adentro del bolso. Y en el cuerpo del mensaje no pongan nada, después pongan enviar o send. Y para el fin de semana, me olvido también de Facebook, que estamos en Facebook, por favor, súmense, facebook.com, Costa del Tuyú, en el nuevo Facebook, que es azul, y tienen que, para el fin de semana tenemos, como siempre, Camba Campi Pichot, va a estar en el Estela Maril Lanzani, va a ser dos funciones, 17 y 19, y ya arrancamos con la programación infantil, ¿no? Para las vacaciones. Las vacaciones de invierno, ¿no? ¿Qué tiene preparado? Es un espectáculo muy lindo, que se llama Magos y Mimos, es para niños, ¿no? Son magos que están pintados con la cara de blanco y mimos que utilizan galera, ¿no? Qué lindo. Pues también hay un granadero, el granadero, no sé si ustedes sabían que está haciendo un espectáculo, es el granadero retirado Martín Roldán. Es un granadero grande. Retirado que vive acá, todavía tiene su uniforme y lo que hace es pasearse por el centro, claro, y los chicos se sacan fotos, ¿no? ¿Qué edad tiene el caballero? Más o menos anda por los 70, 71 años. Cuidado. Muy bien. Qué bien. Bueno, emotivo todo, entonces, recomendamos a la gente que si quiere pasar un fin de semana largo diferente, hoy mismo puede ya salir para Costa de Tuyú, aprovechar el viernes. Sí, salgan porque si arrancan hoy, los esperamos mañana sábado, aprovechan sábado y domingo. Y salen mañana viernes, ¿no? Llegan más o menos viernes al mediodía, se agarran por Ruta 11, que va a estar livianita, y si ustedes agarran por la ruta y entran a la ciudad, no lo recibe nadie, tienen que usar un GPS, así se ubican, porque la cartelería no está funcionando demasiado bien, hay algunos carteles un poco borrados, pero seguro que van a poder arreglarse y llegar. Es fácil, sí. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Por favor. Como siempre, mucho gusto. Mucho gusto para nosotros. Hasta luego. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido.

seguimos seleccionando proyectos e ideas novedosas para fomentar el desarrollo tecnológico del país. Participa de la novena edición del Concurso Nacional de Innovaciones Innovar 2013, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Acércate con una propuesta que pueda mejorar la vida de los argentinos y que se destaque por su diseño, tecnología y originalidad. Forma parte del catálogo de productos e ideas novedosas más grande de la Argentina. Los proyectos seleccionados formarán parte de la exposición Innovar 2013. Se otorgarán premios por más de 950 mil pesos distribuidos en distintas categorías. Producto innovador, investigación aplicada e innovación en la universidad. Entra en www.innovar.gov.ar y anótate. La inscripción cierra el 30 de julio. www.mincip.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Últimos, últimos cinco minutos queda para Deportes con Helado. ¿Cuáles son los últimos que nos llegaron a Twitter? Acá, ¿cómo dijo? Twitter. Fútbol americana, dicho Alejandro Quiroga, que no compite, pero lo dijo. Muy bien. Los encontré, Rosita, chocolate con pesas al rum. Muy bien. Lanzamiento roncino. Esos son todos los que ha dicho Rosa Müller. También tenemos ciclismo en pistacho de María Pallanini. Pablo Vázquez ha dicho nado sincronizado. Muy bien. Muy bueno. Vani Capitaine ha dicho bocha helada almendrado cuando. Y ahora automaocabilismo, esgrima, carpone, bombom, seo. Yo ya no entiendo nada. ¿Qué es eso? Todos esos dijo Vani Capitaine que está. Ah, Vani Capitaine, que sí, quiere volver a ganarlo participando está un montón. Está como loca y dándole en caps lock que me pues, hace mal. Perfecto. Sí, mete uno tras otro. Bueno, quedan cinco minutos, ¿eh? En cinco minutos ya cortamos el concurso, separamos y vamos con esta columna de Vanessa Strauch. A toda velocidad, chicos. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! ¡Tu programa favorito! ¡Ay, mi música de la cocina! ¡Estaba distraído! Porque ahora que pregunta... ¿Qué preguntamos? ¿Qué? Oiga. Estamos en la columna que ¿cómo se llama, señorito Simonetti? Moda, canciones y risas. Hola, la. Nosotros nos quedamos cortitos con el tiempo. Sí. Entonces hablamos un poco de Watts. Lo único que quiero repetir nuevamente es hablar un poquito de las Watts de Mau Mau, porque tenía mucha más información y ya que es jueves y nos ponemos en la onda. Por supuesto. Vamos a poner alguna música muy linda de los Tijuana Brass. Por favor, Dari, ponémela. Bueno, muy bien. Tijuana Brass, vamos a hablar lo que me queda para contarles de Mau Mau. Bueno, como dijimos, quedaba en Arroyo 866, esta super boat que había. Las chicas, para hablar de la moda, usaban mucho o mini faltas muy cortitas, que eso es más en los 60. Pero en los 70 unas maxi faldas muy, muy largas, con mucha tela, con colores vibrantes, con estampados tipo Pucci. Claro. Que tiene que ver con ligados al consumo de drogas lisérgicas de esa época. ¿En serio? Todo lo que tiene que ver con esos estampados así de tantas razas y colores y ondas raras tienen que ver con eso. No creo que sea el caso de las que concurrían a esta discoteca, que era careta como pocas, ¿no? También el calzado llevaba mucha plataforma, como se usa hasta ahora. Chicas, ya está la plataforma, por las dudas, si se van a comprar este fin de semana. Hasta estos días se usaba la plataforma, que hacía mucho, provocaba mucho esguince en las chicas. Mucho esguince, ¿no? De tobillo, mucha torcedura. Así que mamá, bueno, loco, había esguince de tobillo. Mirá. Bueno, y tenían que ir, los hombres tenían que ir de traje, las mujeres obviamente con vestido de largo, a mamá de largo, Nada de tilinguerías. Guillermo Vilas, no sé si ya lo conté, pero se quedó afuera por ir en zapatillas. Afuera. Guillermo Vilas. Chao. Afuera, zapatillas afuera. Sí, y Johnny Holiday también. ¿Johnny Holiday? Sí. ¿Quién era? No tengo ni idea. Era un cantante. Ah, mirá. Johnny Holiday, bueno, porque, como les dije, la puerta era muy, el que estaba en la puerta era muy riguroso, pero adentro había un metre llamado el Tano, Fabrizi. que acompañaba a la mesa a la gente, y cuando pedían whisky, en esa época te ponían la botella en la mesa, ¿no? Algo genial. Claro, obviamente, te ponían los criadores, te ponían derecho, o el Ola Smugler. No, yo creo que era un poquito mejor ahí en Mamau, ¿eh? En esa época eran bastante buenos, tenían bastante prestigio. ¿Esos? Sí. ¿Los criadores? Sí. Ah, mira, estoy de la época. Sí, el Ola Smugler sobre todo. El Ola Smugler. Sí. No, este es un Coca-Cola. Si te ponías demasiado cariñoso con la chica con la que estabas, uh-huh, este mozo te tocaba disimuladamente el hombro y te hacía un gesto imperceptible que, no, acá no. O sea, sí, muy meloso, ahí no era un chaperío, era un lugar decente y serio, o sea que a apretar al campito. Ah, muy bien. Era un lugar muy, no como la fiesta de 15 de ayer. Sí, no. Los miércoles, chicos de Mamó, para que sepan, tomen nota, los miércoles de gala, smoking y largo. Wow. Los viernes, mañana, en Mamau. ¿Mañana? Sí, estoy confundida. Ah, mañana. Los viernes, iban todos los amigos los más conocidos, era como el día más top, había que ir el miércoles. Ah, mirá. Los sábados, el día más cache, porque se llenaba de gente y no se sabe. Sí, y eran muy concurridos los días que había gala en el Colón. Se iban después todos de joda a Mau Mau. Todos unos chetos asquerosos, broma. Otro rasgo distintivo es que compraban su música en París, en Roma, en Nueva York. No se podía comprar nada mucho acá porque no había de la última moda, menos bajarse algo o copiárselo. No. Entonces todo era comprado en viajes, que es muy interesante. Claro, mira. Vinieron muchas estrellas internacionales como Linda Crystal, Alain Delon, seguramente. Alain Delon está en todas. Está en todas, sí, sí. Parece que han tenido un romance. Alain Delon con Monzón, pero eso es para otro programa. ¿Ah, sí? Sí. Wow. Sí, paraba siempre el general Rodríguez. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? Ah, sí. Sí, era con Cutini. No, de verdad, conocían. Yo tengo familia ahí en general Rodríguez y que era como que era famoso. Cover, sí, iba ahí, era famoso, claro. Era la familia que albergaba a Alain Delon. Es muy feo lo que están diciendo, ¿no? Nada, porque es feo. Porque no tienen pruebas. Son un bombón. Yo te puedo hablar de la familia, eso te puedo decir. La dirección y todo donde estaba Lendelón. Bueno, voy a ir avanzando. Chau, Mau Mau. Lo único que decir que gastaron 200 millones de pesos para simular el living de un millonario. Era el lugar. Todas las discotecas en esa época eran muy enormes y esta, boîte, significa cajita en francés. Ajá, sí. Entonces es como un lugar chiquitito para que parezca más. Sí, acá dicen menos careta, Mau Mau con el portero afrodescendiente de smoking, mató 1000. Sí. Muy bien. Era de José, pobres, siempre se vienen gritando los que siguen. José, la taliste, era el dueño. La segunda parte, vamos a escuchar mejor, por hoy vamos a dejar, en cómo se hablaba en estas discotecas, cómo se hablaba en la época. Acá que me dicen mató 1000, este señor que es bastante mayor, que sabe del tema, vamos a ver entonces ahora cómo se hablaba. Marido, este es Alberto. No. ¿Qué no? Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de arruinarme la noche. Hace vos, imita, no sabés lo que es Alberto, que es un infierno. ¿Pero estás seguro? Pero hace 30 años que lo conozco, que vivimos casi juntos, me lo vas a contar a mí. Este es, seguro que es él. Pero es que a mí me parece que... ¡Es él! ¿Qué va a ser tu marido? Lo conozco, ¿sabés cómo? Como si lo hubiera parido a dormir. Ahí está el timbre, vas a ver. Pero... Pasá, boludo. Muy bien, a ver, tenemos otra. Ese es otro pedacito. Buenas noches, señorita. A ver, cómo se habla en las ¿No boas? Vio una joven de mediana edad con atuendo moderno, por ejemplo, campera, color rojo, con una mariposa plateada adelante y otra en la espalda? Expertos en pinchazos. Nosotros no somos confidentes de la policía. ¿Quién le dijo que somos de la policía? Ay, mira qué difícil. ¿Qué van a hacer los tipos de traje acá adentro si no son polis? Ay, qué canchera. Se van a cambiar, mira, atención. Empichados así no vamos a conseguir nada. Hagamos una cosa, nos encontramos acá dentro de media hora. Cambiate de ropa y conseguí una moto prestada, ¿eh? Vení, vamos. Ahí vuelven, míralo. Con la moto, ¿no? Claro, en este momento, sí. Que era uno. ¿Y qué moto? No, y era la que tenía el sidecar, ¿no? Tenía... Ahí llegó. Hola, flacos. Mato 1000. Adoro este lugar. Se pudrió todo. Qué cancho. Llegaron a la boda. ¿Qué le habrá pasado al gordo? Ya tendría que estar acá. Seguro que no consiguió moto. Ya viene Gordo. Guarda, guarda. Viene con esas motos Gordo. ¿No pudiste conseguir una moto menos llamativa? Las playeras. No, antes de conseguir esta rompí tres. ¿No ves que esas la hacen para los japoneses que son flacos y chiquitos? Bueno, dale, vení. Vamos a investigar. Vamos. Fuerza. ¿Pero qué hace? Te ayudo. No te hagas el pesado. Si reconocen una voz que va a aparecer ahora. ¿Quién es? A ver. ¡Oh, qué buen look, Ben! Ah, no, no. ¡Sos un Danger! Esto está todo podrido. El parraje está inaguantable. Haceme el favor. Circule, abuela, circule. Era Mónica Gonzaga la de recién, ¿eh? ¿Sí? Muy joven. Ahora viene otra. No tan... Es una pálida, ¿eh? A mí no me copa. ¿No nos podemos sentar con ustedes? Y bueno, siéntense. Muy bien. Había, se usaba mucho la de sentarse a tomar algo, ¿no? Claro. Es que venimos de un congreso de chetos en Londres. ¡Ay, qué brutal! ¿Estuvo lindo? Mató mío. Ah. Andamos buscando una muchacha que seguramente ustedes conocen. Es una flaca que anda en una mil y castiga una campera roja con una mariposa plateada en castiga. La espalda. ¿O la vieron? Yo nunca la vi. Yo tampoco. Yo sí. La única que tiene una campera así es Patricia. ¿Patricia? ¿Cuál Patricia? Bueno, la conocés, es de otra barra. ¿Es una alta morocha? Sí, es ella. ¿Y para qué la andan buscando? Es que le queda 48 horas. Le traemos el encargo de un amigo de Londres, ¿viste? ¿No sabe dónde la podemos encontrar? Y hay muchos lugares donde la pueden encontrar. ¿Ustedes conocen el boliche de Charlie? No. ¿Y la cueva del gato? Tampoco. Ay, pero cheque, pálidos. Ustedes no conocen nada. Qué aburrimiento. Los voy a tener que acompañar yo. Escúchame, Fabiana. ¿Qué? Pero justamente esta noche no habíamos quedado en que... Ay, pero muñeco, ¿qué te pasa? ¿Curtís al puro? En cualquier momento nos vemos. No. Vamos, voy. Ah, sí. Camo. Sentate, vamos. Huesos. ¿Viste lo que es esta mina? Lástima que no haya una para vos. Muy bien, ahí se van todos de la boata a buscar a la chica porque se está corriendo peligro. ¿Les gustó cómo hablan en la boata? Me encanta, mucho, me encanta. Bueno, vamos, boys. Para... Vámonos. ¡Nos vamos con Katunga! ¡Vamos, boys! Mató mil. Sobre Katunga, ya los estamos despidiendo de Hora Doble este fin de semana. Los que lo bailan, últimos, llegaron los últimos. ¿Qué llamó? ¿Qué dice ahí? ¿Qué, no sé, hay algunos de que está ahí, que entró mal el hashtag. Bueno, ahora los recortamos y los metemos todos igual. Perfecto. Todos los que entraron, a ver, ¿queda alguno por leer? Quedan algunos, bueno, no sé. Bueno, quería manda mensaje, menos careta, manda mensaje con el Cof Cof, queda Mau Mau, África Hipopótamus, el La Trifecta, che, a mover el esqueleto. A que le gusta, al que le guste ese tipo de léxico puede leer Geno Díaz, Los Desangelados, ahí está todo eso, me voy a romper los dientes con un whisky, etcétera. Y dice la pincha motoquera de Porcel, que es verdad, en esa época. Exacto. Fan, yo también soy fan. Muchas gracias a todos los que escribieron, ya cerramos el concurso, vamos a elegir a ver entre todos los que están. Y ahí va. Todos los que no le estamos leyendo igual entraron, no se preocupen. Vamos a resolver. A ver, momento, un segundo que viene nuestro tamborillero. Sí, yo hasta entonces dejo la mano acá metida. Mientras tanto aprovecho. A ver. A ver. ¿Cuál es? Yeah, y el ganador es... Ah, es ganadora. ¿Quién? María Pallanini. María Pallanini, María perfecto. Paz. Ay, que hizo varios. Sí. Sí. Todos, hay un montón, hicieron varios, gracias a todos. Mandando... El que no ganó ahora, gana la próxima. La vida es así de maravillosa. Y gracias a todos, mandanos el DNI por DM y, o Facebook, no sé por dónde mandaste. Y ya está, no sé, se nos va la semana. Yo estoy, ay, quiero conducir mañana, pero no. ¿Sabes qué? A la vez no. Ay, tengo bueno, venga. Ay, vengo igual y me quedo hablando solo en la puerta. Hay un programa de poesía, no te preocupes. Ale Quiroga estuvo en la producción, en la operación técnica Darío Góngora. Gracias, Pablo Masi, por estar presente. Les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado, de parte de Vanessa Strauch, Félix Buenaventura, claro que sí, y Federico Simonetti. Y gracias a Torio por estar atento cuando se corta el streaming y no, y todo. Gracias. Y todo eso. Vamos, boys. 90 kHz, transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces.